Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Hola. Sí, hola, muy. Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Braulio Domínguez del programa Mis Hijos Están con el Padre. Ah, ¿qué decía, señor? Esto es el Sistema Federal de Medios. ¿Sistema Federal de Medios? ¿Qué es eso? Sí, nosotros apercibimos. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Y nosotros cómo venimos con el tema? Por ahora están tocando temas de ciudad en el tiempo y forma adecuado, que son 15 minutos. Bien, ¿algo no más? No se les ocurra hablar de un tema nacional, por favor. Ah, bueno, ¿algo más? Nos mantenemos en contacto y recuerde... Lo estamos vigilando para su seguridad. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Claro que sí, ya las líneas de comunicación están abiertas al 3533-1744. 3533-1744. Te contamos que hoy se está preparando... ¿Qué cosa en Lomas del Mirador, Silvio? Se está preparando la marcha en conmemoración de los 10 años del triste evento de la desaparición de Luciano Arruga. ¿Dónde va a ser específicamente esa marcha? ¿Te acordás de Luciano Arruga? ¿Te acordás de Luciano? ¿Te acordás de Luciano? ¿Te acordás de Luciano? ¿Te acordás de Luciano? 10 años sin verdad. 10 años sin justicia. 10 años de impunidad. 10 años de lucha. ¿Qué pasó con Luciano Arruga? ¿Qué pasó con Luciano Arruga? Sábado, 26 de enero, marcha por el derecho a saber la verdad. 16 horas, nos centramos en General Paz y Mosconi, Lomas del Mirador. Movilizamos hasta la Plaza Luciano Arruga. Bien, eso es entonces la información. Hoy a las 16 horas en General Paz y Mosconi. Sí, sí. Vámonos pibe, escucha a mis hijos, las palmas arriba, las palmas abajo. Salimos de gira, nos vamos a Verdal, que radio nos emite en Braulio Domínguez en la operación técnica. 94.7 MHz, Radio Aijuna. Y de vacaciones nos vamos a Miramar. 91.1 Radioactiva desde Miramar. Por Uruguay ya no pasamos más. Estamos de escabio en este planeta desigual. No se puede vivir más. Hay hambre, pobreza, desigualdad. Lo dije en el programa anterior que se llama Personalidad. Bueno, y entonces también estamos saliendo por AM690. K24, una radio como a vos te gusta. Saludos a su operadora técnica, Ariana. Gracias, Ariana. También estamos saliendo en La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, desde donde estamos viendo el programa en vivo. En este momento, el estudio Víctor Basterra. ¿Pero con quién más estamos, Silvio? No estamos solos, ¿ah? Porque nuevamente... ¿Por qué decís no estamos solos, ah? ¿Quién es el locutor que utilizaba esa frase? El negro Hugo Guerrero Martínez, alias el peruano parlanchín. que murió solo y pobre en la casa del teatro, en una camita, en un catre. Pero tenía un programa que se llamaba A Solas. Y su frase de cabecera es: no estamos solos, ¿eh? No estamos solos. ¿Por qué eso? ¿Porque tenía algún invitado? Sí, sí, era un estudio austero, así con una luz cenital en penumbras, y de repente un cenital iluminaba al invitado y lo presentaba de esa manera. Ah, muy bien. ¿Y por qué entonces hoy no estamos solos, Silvio? Porque está con nosotros, representando el Foro por la Educación Pública y a la Multisectorial contra el Cierre de Escuelas Nocturnas, Mariano Fernández. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y aquí estamos, una semana agitada, de aquí para allá, de allá para aquí, y corriendo pelados por el barrio, por la ciudad, que ahora se fueron para Brasil. Pero bueno, la pasa mejor que nosotros, evidentemente. Van hacia las zonas donde está el agua clara, que no puede ver el mar. Y nos trajo un souvenir, Mariano. Ay, ¿qué tenemos? Muy lindo dibujo hecho a lápiz. Muy bien. Un retrato de la ministra de Educación, ¿verdad? Sí, Sol Acuña. Sí. Salió un poco más delgada, pasa que debe ser porque este año está de campaña, así va a quedar, creo que va a quedar así. ¿Te llegó el mail de Sol Acuña, Braulio? Un mensaje de texto me llegó a mí. Ah, ¿y qué decía? No cerramos escuelas, las abrimos. E invitaba a entrar a un video donde ella explica algo de eso, no lo vi el video. ¿Y cuáles abre? No, no sé. Ah, no decía eso el mensaje. Pero es curioso que eligieron mandárselo a muchos docentes esto, que son justamente quienes conocen la situación. Porque por ahí se lo mandan a alguien que no está en la movida de la educación, que no conoce, que no está informado y le puede creer. Pero, ¿no? Docentes, preceptores, trabajadores de la educación que reciben este mensaje fácilmente advierten que no es la realidad. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Mariano? No, mira, lo que estamos viendo respecto de esto es que de determinada manera podemos decir que es un poco mafioso el mensaje que está dando, ¿no? Porque como vos bien decís... ¿Por qué? Y porque como vos bien decís, justamente elige dárselo... generalmente a docentes que están bien empapados en el tema, saben bien lo que está ocurriendo con esta cuestión del cierre de las nocturnas, más la no construcción de escuelas que está diciendo que construyen, que por supuesto es una mentira total. Y bueno, en cierta medida sentimos que, como dice la jerga, digamos, está apretando un poquito para que se pare con este esquema que hemos acordado, con este esquema que estamos llevando adelante de seguir atrás los pasos de Larreta, de la ministra, en cuanto a este proyecto del cierre de escuelas nocturnas, ¿no? Básicamente sobre eso es donde viene esta escalada de intento de defensa de la ministra ante la sociedad y ante la comunidad de docentes en general, ¿no? Muy bien. Y esta semana hubo una nueva huida del jefe de gobierno en una de estas charlas que él organiza. En el Club Yupanqui. Sí, sí, exactamente. En el Club Yupanqui, bueno, realmente no pudo soportar la queja, el pedido de que tengan un poco de criterio, un poco de realidad, que vean que necesitamos que estas escuelas sigan funcionando. Y ante el reclamo de los vecinos y las vecinas que estaban allí, bueno, decidió, en vez de dar explicaciones, salir huyendo, como es de su costumbre, ya con custodia. Y bueno, eso es lo que ocurrió. De hecho, ayer por la tarde-noche ya se tomó un vuelo hacia Florianópolis. Así que ha huido más de lo que pensábamos, porque en ese momento huyó. El jefe de gobierno, estamos diciendo. El jefe de gobierno, sí, sí, huyó a pie. Ahora huyó en avión, ya huyó de verdad. ¿Y va a estar recorriendo las playas preguntándoles a los vecinos qué les parece su gestión? Y quizás sí, quizás va por ahí diciéndoles si ahí en la playa quieren hacer una bicisenda o una lancha senda. Unas rejas. O unas rejitas ahí en el monumento de algún muchacho brasilero, un Bolsonaro, puede ser, ¿no? Recordamos, ya que estamos hablando de rejas, que volvieron a presentar un proyecto por el enrejamiento de Plaza de Mayo, luego de que un juez declarara ilegal las rejas de Plaza de Mayo. El gobierno, ni lerdo ni perezoso, busca instalar el tema y colocar en el Código de Planeamiento Urbano un inciso que diga que las rejas estarían bien colocadas en la Plaza de Mayo. Sí, sí, sí. Siempre siguen avanzando, ofensiva contra ofensiva. Es una práctica que se ha vuelto normal ya en la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, la multisectorial en la que estás vos, Mariano, contra el cierre de escuelas nocturnas, están en varios puntos de la ciudad repartiendo planillas. Sí, sí, se están juntando firmas en rechazo al cierre de las escuelas nocturnas. y también se están realizando prescripciones de forma manual para presentar. Ahora el 1 de febrero está la primera mesa de salario, ¿sí? De primera mesa salarial con sí. el ministerio. Y allí, bueno, se van a estar llevando estas planillas para presentar como prueba fehaciente de que la sociedad en su conjunto está en contra del cierre de estas escuelas y que hay personas, pibes y pibas, que realmente se quieren inscribir para estudiar, porque los primeros años, a pesar de que la ministra ha dicho que no va a cerrar escuelas, bueno, los primeros años no están para anotarse. Para luchar también un poco contra ese argumento de la baja matrícula, ¿no? Por supuesto. Esto probaría que la matrícula... Claro que sí, claro que sí. Y lo que anunciaron era que no, son presenciales para estas escuelas las inscripciones. ¿Dónde? Por allá en San Juan al 200, sí, ¿no? San Juan 250. O sea, si alguien se quiere anotar que vive en Mataderos, en el Liceo 8, que está en Mataderos, tendría que enterarse por milagro, en sueños tal vez, de que tiene que ir hasta esa dirección y anotarse cuando la inscripción online no contempla esto. Y ya tenemos una comunicación telefónica, Mariano y Silvio. Así es, estamos en comunicación telefónica con Liliana Elguezábal, periodista de la publicación barrial Aquí Mataderos, la publicación del barrio homónimo. Y a propósito, vamos a charlar a propósito del predio de Mercado de Hacienda. La nota en la que escribe Liliana dice: un nuevo proyecto oficial lo involucra, sería subastado. El gobierno de la ciudad envió a la legislatura un proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la firma de un convenio de préstamo hasta la suma de 175 millones de dólares con destino a las obras del Paseo del Bajo, en el que la ciudad respondería como deudor. Como contraprestación, el Gobierno Nacional transferiría al Gobierno de la Ciudad 12 inmuebles, entre los que se encuentra el predio del Mercado de Hacienda, para que sean subastados. No se ha informado cómo se relaciona esta propuesta con el cambio de normativa y proyecto de desarrollo para dicho predio, promovido por el Ejecutivo y aprobado recientemente en primera vuelta. Todo este palabrerío que dije es para darte la bienvenida, Liliana. Muy buenos días. La perdimos, me parece, Liliana. Bueno, pero podemos seguir leyendo su nota, que es muy interesante porque describe técnicamente cómo va a ser la instalación de este predio y qué tipo de concesiones se van a realizar en este espacio público. Vos sabés que una vez que hay un espacio público, el gobierno está facultado para hacer concesiones a desarrolladores privados inmobiliarios. En este caso, los vecinos de Mataderos, los que están planteando, es que tienen poca información al respecto y que estarían en contra de este polo gastronómico que se quiere hacer en el Mercado de Hacienda. Hola, ¿sí me estás escuchando? Ahora sí. Ah, bueno, porque me decían que no se oía bien. Buen día, ante todo. Buenos días, Liliana. Buenos días. Sí, ¿no? Bueno, por ahí la presentación como periodista me queda un poco grande. Apenas una colaboradora de un medio vecinal que ustedes ya conocen, tiene muchos años de trayectoria en el barrio Mataderos, 34 años para ser preciso, en el barrio Mataderos. Sí, un referente indispensable en como medio gráfico en el barrio de Mataderos. Liliana, no sé si escuchaste tu presentación, leímos el primer párrafo de tu nota. Sí, y yo justamente estaba comentando respecto a eso, que es difícil explicar ciertas cuestiones que, aparte de que son técnicas, no es tan clara la información ni es tan explícita la intencionalidad del gobierno de la ciudad respecto a por qué envía estas normas, ¿no? Mandan normas a la legislatura, los vecinos, los profesionales, los interesados en los temas de la ciudad se enteran porque llegó el proyecto a la legislatura. Esto es una pena porque todo proyecto discutido tiene más posibilidades de ser exitoso, ¿no? Y de ser bienvenido también. Además, Liliana, y corregime si estoy en un error, todas las modificaciones que se hacen en espacios públicos tienen que pasar por los consejos consultivos. La ley de comunas es clara al respecto, dice que son competencias concurrentes entre el consejo consultivo y La ley de comunas, más allá de la constitución de la propia comuna, las elecciones y la elección de los comuneros, sí. Yo, es mi opinión, no se está cumpliendo prácticamente nada. Porque hay competencias exclusivas, en particular en la planificación urbana, no. O sea, no es competencia de la comuna dar normas sobre los usos, eso es competencia de el gobierno, el área central. Es competencia exclusiva de la comuna el mantenimiento de las aceras, de las calzadas, de las luminarias, de el arbolado y de las plazas. ¿Sí? Que esto se cumple parcialmente. Bueno, pero vamos entonces a... Vamos de a poco. Respecto al Consejo Consultivo, sí, debería canalizar la opinión de los ciudadanos sobre todos los temas. Claro. La consulta respecto a las normas urbanísticas se da a través de audiencia pública. Por eso en este momento, yo decía, es difícil de explicar porque hay varias cosas en paralelo, existe un proyecto que fue aprobado por la legislatura en primera vuelta y que va a ser objeto de una audiencia pública. Yo estaba viendo las fechas para febrero, de paso está bueno difundirlo, que hasta el 13 de febrero creo que se puede anotar la gente para participar de la audiencia pública, discutiendo ese proyecto. Y hay otro proyecto que todavía no fue tratado por la legislatura, que es este que vos decís, que hace una especie de transferencia de terrenos de la nación a la ciudad para que fueran subastados, bueno, subasta pública. Claro. Lo que no se entiende bien es los dos proyectos cómo se articulan. Podría ser que el gobierno de la ciudad tomara estos inmuebles que son transferidos y le aplicara el proyecto que está en curso. No se entiende, me resulta un poco difícil explicarlo. En tu nota también manifestás, Liliana, las principales demandas de los vecinos de Mataderos. Una de ellas es la situación de los habitantes de las viviendas de la Recova. O sea, si se van a vender o concesionar el uso de los edificios históricos. Sí, no sé si todos saben, pero hay gente que vive en una parte de del edificio o del conjunto de edificios denominado histórico, nombrado como histórico, Monumento Histórico Nacional, que estaría afectado por esto, y no se entiende los habitantes de ese inmueble, que son familias que en general vienen de la época en que los trabajadores del mercado recibían viviendas dentro del edificio. Son, si no me equivoco, 43 familias. Y lo que aprobó la ley esta que fue aprobada en primera vuelta es darles soluciones habitacionales. Lo que pasa es que estas soluciones no son darles en propiedad ni ofrecérselos en venta, aparentemente, sino que le darían algún dinero para que puedan irse, o una especie de o comodato o alquiler por un tiempo determinado. Entonces esas familias están preocupadas porque hace muchos años que viven en ese lugar, porque hoy en día no es fácil conseguirse una nueva vivienda, y porque son vecinos muy arraigados, digamos, claro, al barrio, ¿no? Claro, perderían su identidad territorial. Eso sería ese tema. Después también... En un principio solamente se preveía lo que está en construcción, que llaman el Polo Educativo de Mataderos, que es un jardín de infantes, una primaria, una secundaria. Ah, una escuela, le dicen polo, pero es una escuela. No, son tres, es un jardín de infantes, sí, pero... una escuela, o sea, primaria, que todavía no empezó a construirse, el jardín ya está trabajando, y una escuela secundaria con terciario. Lo llaman polo porque tiene los tres niveles, digamos. Son dos manzanas desde Murguiondo y Directorio hasta Remedio. Es más vendible para el público el polo que una escuela. Decir, sí, polo. Porque los normales tienen cuatro niveles y no son polos, son normales. No, pero ahora han dado a llamar polo a cualquier construcción. Cualquier cosa, sí. Donde haya más de un nivel educativo. Debe, digamos, ser por el Polo Norte, quizá. No sé, a mí me resulta muy confuso. También están llamando polo de las artes al lugar donde, sí, se va a mudar la Irurtia, no sé si... Sí, sí. Y le quieren agregar la escuela de cerámica que está en Almagro. Entonces no es un polo, es un edificio construido para la escuela Irurtia, a la que ahora le quieren agregar otra escuela y lo llaman polo. Por eso, polo sería un lugar donde hay escuelas. No tiene nada más especial, es, claro, una manera casi propagandística de decirlo. Pero el reclamo de los vecinos tenía que ver con que esas escuelas apenas llegarían a paliar el déficit que hay, van a traer más población y no había más escuelas previstas. Eso sí en parte se corrigió con el agregado de una escuela, no escuela infantil, sino jardín de infantes, y una secundaria. siguen reclamando los vecinos la primaria. Escúchame, ¿a partir de qué edad ese jardín de infantes tiene accesibilidad? Mira, en lo que están trabajando, yo tengo entendido, el gobierno de la ciudad, es cubrir las vacantes desde los 3 años. Por eso me corregí con escuela infantil, las escuelas infantiles 45 días. Que están en la Plaza Salaverry, que empiezan desde una guardería. Que en realidad son centros de primera infancia, digamos. Los centros de primera infancia es otra cosa. Los centros de primera infancia se hacen por convenio con una institución vecinal, barrial, digamos, comunitaria, y son guarderías. Claro. Esto los docentes se preocupan mucho de explicarlo, porque en una guardería no hay objetivos pedagógicos. Hay gente que cuida bien a los niños, pero no hay objetivos pedagógicos. Y en una escuela infantil sí hay docentes y objetivos pedagógicos. Aparte, los centros de primera infancia pertenecen a desarrollo social, no a educación. Exactamente. No, por eso digo, no están encuadrados en educación y no tienen objetivos pedagógicos. Lo que dicen que habilitarían es un jardín de infantes, aparentemente desde los 3 años, porque el gobierno de la ciudad está trabajando para cubrir la oferta desde los 3 años. Por eso hay muchos problemas con los chiquitos de 2, ponerle sí, claro. Que no encuentran un lugar donde les den vacantes. Liliana, vos me preguntás por las demandas de los vecinos. Sí, otro punto polémico que reflejas en tu nota, Liliana, es el acceso a la Feria de Mataderos. O sea, los vecinos piden que siga siendo de acceso libre. Porque el temor de, como hablan de internarlo, o sea, de meterla dentro del predio, esto hay opiniones encontradas. Algunos creen que es mejor que tenga un espacio dentro. Otros, donde me incluyo, creemos que el encanto de la feria está en que se hace en la vía pública, en los domingos donde no hay tránsito, en un lugar donde no hay tanto tránsito, y eso llama, es algo más de su encanto y de sus características. Mm. Pero bueno, si la internaran se refiere a meter dentro del predio en algún lugar, la preocupación de algunas personas es que empieza a ser parte de ese parque temático del que se habla, al que se accedería pagando una entrada. Porque formaría parte de una concesión del espacio público. Claro, lo que se está, lo que fue aprobado en primera vuelta y se está discutiendo es de la parte de terrenos, la superficie que pasaría el gobierno de la ciudad para uso y utilidad pública. Uso y utilidad pública quiere decir... Eufemismo, suena eufemismo. Eso sí es preciso. ¿Sabés qué? Ese es, por ejemplo, escuela, centro cultural del gobierno, plaza pública, o sea, todo lo que tiene uso público que, por lo tanto, no puede venderse. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, del total del terreno, el 65% no puede venderse, porque sería destinado, como de uso, serían las calles que se abran para poder construir ahí adentro, serían las escuelas, todo esto es uso y utilidad pública. O sea que el parque temático basado en la línea argumental de las actividades rurales sería el 35% restante. No, el 35% restante sería lo que se construye como vivienda, más comercio, ese tipo de digamos, más se hace la vivienda con comercios y no industria. ¿Y este parque temático en dónde entraría? Y el parque temático está porque una cosa que también se aprobó en primera vuelta es que de ese 65%, un 20, creo que es lo último que queda, un 20% se puede concesionar para ser explotado por un privado como parque temático. O sea, no se puede tocar, pero... Que tiene que ser abierto al uso, pero no irrestricto el ingreso, pagado, digamos. Claro. Qué sé yo, no se me ocurre una comparación ahora. Como lo que quieren hacer en el zoológico. Sería algo así. O sea, una parte vos podrías entrar a ese parque tan interesante, pero pagando una entrada. Claro. En una época había cerca de la costanera algo que tenía una cosa así como de Tierra Santa o algo parecido. Sí. Ese sería un parque temático con un motivo, llamémosle religioso, de Tierra Santa. Pero para vos, Liliana, ¿esto no es un uso privado de una tierra pública? Es la concesión del uso. Es, digamos, que hay un marco legal que lo permite. El tema es si es realmente lo que se quiere hacer o no, digamos. Esto es un marco normativo. El detalle de lo que se quiere hacer no lo conocemos. Ahora, ¿y el dinero de la concesión iría al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Iría al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una parte afectada al propio mantenimiento y otra parte a proyectos comunales, digamos. ¿Y esos proyectos están ya avanzados? Pero no se sabe cuál sería ese canon, ¿no? Digamos, puede ser muy chiquito, muy grande, no lo sabemos. Pero digo, ¿hay proyectos previos a recibir el dinero o una vez que tengan el dinero después van a ver qué es lo que hacen con esos proyectos? No está dicho en ningún lado. Mm. Salvo que están considerando el mantenimiento del propio parque temático dentro de ese canon, ¿no? Es una cosa... como que una parte se queda en el lugar. Bien, pero... y otra parte, que no sabe, la verdad es que al no saber cuál es ese canon, no sabemos si es un monto importante, puede servir para muchas obras o no. ¿Y cuándo se estima que estarían avanzando con esto? O sea, ¿cuándo empezarían...? No lo sé, lo concreto es, como te decía, que la normativa fue aprobada en primera vuelta, incluyendo todas estas cosas de las que estamos hablando, y que el 20 de febrero hay una audiencia pública para que se discuta y todos den sus opiniones. Para participar de la audiencia pública se puede uno inscribir hasta el 13 de febrero. Y a partir de ahí se va a tratar en segunda vuelta y será aprobado. Hay muchas cosas que se difundieron. Santilli estuvo como propagandizando la idea de la importancia que tendría... sigo propagandizando por esta maldicha, difundiendo, digamos, la idea de que sería bueno un polo gastronómico, que habría presencia de parrillas, de establecimientos que son importantes dentro de la ciudad, que pondrían ahí una filial o como se llame, y que eso traería mucho movimiento. Siempre estas cuestiones dependen cómo se trabaje. Si vos lo pones dentro de un parque temático que es cerrado, quien lo va a aprovechar es el que pueda pagar esa entrada, que tendrá cierto poder adquisitivo, y no va a haber ningún impacto que mejore el entorno. Otra manera entonces de efectivizar la gentrificación. También puede ser que se haga, no sé, una alineación de comercios sobre alguna de las avenidas, porque todo eso está librado a que aparezca el desarrollador, que va a ser el que va a tomar estas normas, va a poner la plata para construir todo eso y después venderlo. Quien afirma entonces en su nota que el conocimiento del nuevo proyecto suma enojo y desconcierto en los vecinos por la falta de información y por el total desconocimiento de las demandas vecinales de participación y atención de las necesidades barriales es Liliana Elguezábal. No le gusta que le digan periodista, pero bueno, es una buena nota que recomendamos en Aquí Mataderos. Muchas gracias, Liliana, por la participación. Muchas gracias a ustedes y me parece muy importante el trabajo que hacen difundiendo todas estas cuestiones del barrio en las que tenemos que todos estar presentes, cada uno desde su lugar y desde lo que pueda aportar. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bien, entonces estábamos charlando de las tierras del mercado de Hacienda, lo que tiene que ver con el barrio, nos acaba de decir Liliana, pero con la ciudad también, ¿no? Porque no es solo la gente de Mataderos la que va a disfrutar del parque o de lo que se haga o no disfrutar si se trata de un negocio, ¿no? Toda la ciudad puede acceder. Y si me permitís, ¿cómo se repite, perdón, esta operatoria del no consultar, de no participar a la gente en los proyectos que se están realizando en la Ciudad de Buenos Aires, ya sean de este tipo, en lo que nos concierne? Lo mismo pasó con la UNICABA, lo mismo pasó con la secundaria del futuro, o sea... Con los hospitales en uno. A nadie le consultan respecto de este tipo de cuestiones, simplemente actúan, ¿sí? ¡Qué atropada, eh! ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Thank you. Bueno, efectivamente se vuelcan unos 400 millones de litros kilo de agrotóxicos por año en todo el país, de 4.664 formulaciones comerciales distintas de agrotóxicos. De las cuales el glifosato es una. El glifosato es solamente el ingrediente activo de una o de varias formulaciones comerciales. Te digo, tenemos más o menos unos 400, 500 ingredientes activos aprobados por el SENASA y 4.664 formulaciones comerciales distintas. Para hacer como una referencia muy porteña, es el equivalente a todo el caudal del lago del Rosedal y del lago del Planetario, y nos quedamos cortos. Es decir, eso es mucho menos, y pensamos que esos lagos tienen una profundidad de hasta 6 metros. Así que, y aún así nos quedamos cortos. Es decir, más o menos se está calculando que estamos consumiendo 7 litros de agrotóxicos por año en Argentina. Nosotros, cada argentino está consumiendo 7 litros de agrotóxicos por año. Es decir, un montón de sustancias químicas que se introducen en esas cantidades al ambiente y que terminan en el agua, terminan en el aire que respiramos, terminan en los alimentos que comemos y terminan finalmente en nuestro cuerpo, se terminan almacenando en nuestro cuerpo. O sea, las consecuencias de ese modelo están palpables en todos los territorios. Cuando uno va a los pueblos fumigados, los pueblos donde viven de manera más dramática, más directa, las fumigaciones en carne propia, uno encuentra aumento del cáncer, de las malformaciones, de los trastornos de fertilidad, trastornos del sistema endocrino, neurodegenerativo, enfermedades respiratorias de la piel, pero eso también ya lo empezamos a ver en las ciudades porque esos agrotóxicos también nos llegan, como decía, a través del aire, del agua y de los alimentos. Muchas gracias. Marco Filardi, Museo del Hambre. Y se suma ahora a la voz de Marco Filardi, especialista en temas de contaminación ambiental, la voz de otro invitado para el programa de hoy, Fernando Cavaleiro, abogado militante socioambiental, integrante de Naturaleza de Derechos. Buenos mediodías, Fernando, ¿cómo estás? Fernando. Hola. Hola, Fernando. Este es el suspenso que genera Mis hijos están con el padre cada vez que presento un invitado para generar un suspenso en la audiencia. Recordamos que estamos hablando de la resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires de fumigar en áreas muy acotadas, esto es a menos de lo permitido, 1.000 metros, si es fumigaciones terrestres, 2.000 metros si son fumigaciones aéreas. Ahora sí estás en el aire. Muy buenos mediodías, Fernando Cavaleiro. Hola. Hola, Fernando, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Ah, buenísimo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Muy bien, te estamos presentando como abogado y militante, integrante también de Naturaleza de Derechos, para charlar sobre esta nueva disposición en la provincia de Buenos Aires, llamativa, ¿no? Que se pueda, corregime si esto es incorrecto, que permite fumigar a 0 metros de casas, escuelas, poblaciones, hospitales, excepto en el horario de clase nada más. Si la escuela abre a las 8 hasta las 7:59, se puede fumigar con estas cosas que son un bajón. Sí, se trata de una resolución del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires que lo que hace es validar las fumigaciones, como bien decías, los lotes mineros de las escuelas, de los centros poblados, de las casas que hay en los campos, como así también, bueno, en los ríos, espejos de agua, lagunas, hasta en las cerca de las reservas naturales que hay en la provincia de Buenos Aires. Naturalizando algo que, bueno, se ha comprobado que es inevitable la deriva que se utilizan, digamos, estos agrotóxicos en los campos hoy, ¿no? Cultivos extensivos de soja, de maíz, prácticamente en toda la agricultura, ¿no? Inclusive en la producción de los alimentos que consumimos, de frutas, verduras y hortalizas. Y obviamente que, bueno, la resolución lo que trata es de hacer un atajo y no poner sobre la mesa lo que surge de los trabajos científicos, de las investigaciones y de los relevamientos sanitarios que vienen haciendo las universidades como la de Córdoba, con la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y la Cátedra de Salud Socioambiental, doctor Damián Bersenazzi, además de los relevamientos ambientales que ha hecho y que viene haciendo el grupo de MISA de la Universidad Nacional de La Plata, y como así también centenares de trabajos que muestran justamente que estos productos, esos venenos que se aplican en la agricultura industrial, provocan daños en la salud, como así también en la biodiversidad. Bien, evidencia científica entonces hay. Muy buenos mediodías, Fernando. Silvio Florio te saluda. ¿Por qué el ministro de Agroindustria, el señor Sarkis, verdad, de la provincia? Exactamente. Insiste con esto de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, Sarkis es un operador del agronegocio. Hay nombramiento en el Ministerio de Asuntos Agrarios, no es casual. Fue empleado jerárquico de la principal empresa que promueve el uso de agrotóxicos, que es Monsanto. Y bueno, nosotros desde varias organizaciones y asambleas de los pueblos fumigados veníamos denunciando que este nombramiento era funcional para consolidar un modelo que se viene implementando desde hace más de 20 años en forma ininterrumpida en la Argentina. Y una consulta, anteriormente a esta disposición, ¿cómo funcionaba antes? ¿Cuándo se podía fumigar? ¿Qué limitaciones tenía el glifosato? Lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos una ley de los años 80 que regula el tema de los agrotóxicos, pero no establece distancias de protección con respecto a los centros poblados o las escuelas rurales, los ríos. O sea que depende de cada ordenanza municipal esa distancia. Sucede que, bueno, después salió un decreto reglamentario que lo único que hace proteger son los centros poblados de las fumigaciones aéreas, establece una protección de 2 kilómetros. Pero obviamente, bueno, el tema es, aún esa distancia es insuficiente, o sea, en verdad las fumigaciones aéreas tienen que ser prohibidas, porque está comprobado que la deriva es incontrolable. Y con respecto al tema de las fumigaciones terrestres, los municipios, muchos han avanzado en establecer distancias a través de las ordenanzas, también, en estos casos, con insuficiencia, porque bueno, no se pone todo sobre la mesa, siempre se termina legislando a favor de los sectores ruralistas, salvo algunas excepciones, y en algunos casos, bueno, desde algunos lugares se fue a la justicia para justamente, ante la falta de respuesta del poder político, obtener una solución paliativa, aunque sea, ¿no?, por parte del Poder Judicial. Así fue como la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el 2012, en un caso de Alberti, declaró la legalidad de una ordenanza, ¿no?, que establecía 1000 metros, y declarando ilegal justamente la aplicación de agrotóxicos por debajo de esa distancia, por considerar que eso, digamos, representa un riesgo para la salud, ¿no? Del otro lado, el agronegocio, de los que fumigan, se planteaba de que estos productos son inocuos y que se puede fumigar alambrado de por medio sin ningún riesgo para la salud de la población. Pero bueno. O sea, es evidente que está faltando una ley nacional que establezca una limitación. Sí, o sea, lo que sucede es que, bueno, las provincias tienen la competencia sobre sus territorios, es decir, la ley nacional, en todo caso, la necesitamos para establecer un límite al tema del uso de agrotóxicos, ¿no? De que se regule y que se, digamos, debata en el Congreso este modelo que nunca fue debatido, porque las autorizaciones del uso de agrotóxicos y su comercialización a nivel nacional depende del SENASA, que se autorregula, ¿no?, con sus propias reglamentaciones. Y ahí donde parte, ¿no?, el vicio y la nulidad de todo este sistema, dado que el SENASA autoriza la comercialización y uso de estos agrotóxicos sin una debida evaluación sobre el impacto en el ambiente y en la salud. O sea, por lo general las empresas presentan sus propios estudios. Nosotros ya hemos comprobado que son estudios que tienen datos falsos, o sea, que ocultan los verdaderos efectos que provocan estos agrotóxicos, más que nada los efectos crónicos y cancerígenos, ¿no? Y Fernando, ¿cómo entonces se podrían revisar estos criterios de clasificación de agrotóxicos elaborados por el SENASA? Más que revisar los criterios de clasificación, lo que se tiene que avanzar es en el cambio del modelo y en la prohibición de estos productos. O sea, la clasificación no te soluciona nada. O sea, el glifosato, sea banda verde o sea banda amarilla, es un veneno y a largo plazo produce efectos que son perjudiciales para la salud y para el ambiente. Por lo Además, tanto, se aplican sustancias que ya están prohibidas en otros lugares del mundo, como el 2,4-D o la tracina. Sí, digamos, bueno, el 2,4-D no es que esté prohibido en todo el mundo, pero sí hay muchos productos, principalmente los insecticidas, algunos que están prohibidos en Europa y que se siguen aplicando acá. Pero bueno, igual Europa no es una panacea porque todavía tienen serios problemas allá, así que es un problema mundial en verdad todavía. Y en Argentina, bueno, tenemos esa debilidad de que, y lo que planteamos siempre, es que este modelo no tiene una legitimación democrática, así, nunca pasó por el Congreso. No solamente el tema del uso de agrotóxicos, sino también el tema de los transgénicos, ¿no? De las semillas modificadas genéticamente, que, bueno, principalmente el cultivo de la soja y del maíz, van asociadas a productos con estos venenos, ¿no? Y ahora, bueno, se está ampliando, digamos, el uso de transgénicos con la papa y la alfalfa, ¿no? Y el trigo recientemente, así que bueno, es un problema que va creciendo. Fernando, ¿y vos estás a favor del modelo de agroecología extensiva? Bueno, es todo un tema de debate, digamos, ¿no? Sí, porque cuando uno habla de agroecología no es solamente defenderla como una técnica, sino también como una forma de vida, como digamos, como algo que va más allá del uso, del no uso de agrotóxicos. Con lo cual también es otro problema. Es decir, el tema es sacar la discusión del modelo en cuanto a la rentabilidad, ¿no? Claro, que hace eje principalmente en eso, que es rentable. Claro, sí. O sea, igual, obviamente, que cualquier alternativa a un modelo del agronegocio es bienvenido, digamos, ¿no? Pero después, bueno, discutir dentro del marco de lo que es la agroecología, bueno, ahí es un debate. Yo disiento con el término agroecología extensiva. Ajá. O sea, la agroecología extensiva no es agroecología. Es una agricultura, digamos, beneficiosa en cuanto a lo que respecta a los impactos en el ambiente, la salud, pero bueno, en lo que es específicamente lo que se entiende como agroecología, digamos, es un término que no para mí no encaja. Entonces, pero bienvenido, o sea, bienvenido. Bienvenido. Habría varios modelos diversificados que podrían oponerse a este modelo agroindustrial. Sí, lo que te digo es un término conceptual, digamos. Claro. O sea, es para un debate rico, porque, bueno, es cambio de ideas, pero bueno, obviamente que cualquier modelo alternativo a este modelo agroindustrial, obviamente que es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Después, bueno, discutiremos, ¿no?, esos alcances, ¿no? ¿Y qué acción se está planificando? ¿Se llevó a cabo en contra de esta nueva disposición en la provincia? ¿Se presenta un amparo? ¿Tenés información sobre el tema? Bueno, están surgiendo distintas acciones en distintas partes de la provincia. Obviamente esto es una resolución ministerial, digamos, abiertamente inconstitucional y nula. Desde los espacios que nuclean a las asambleas y colectivos que coordinan a través de los encuentros por los fumigados, vamos a ir a la justicia planteando distintas acciones, una con respecto a las escuelas rurales. Nosotros ya habíamos interpuesto una acción en 2014, obteniendo una medida favorable por una escuela. Ese modelo de acción se replicó en Entre Ríos, lográndose ahora recientemente por los compañeros y compañeras de Entre Ríos una demanda que sí, tuvo una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales de Entre Ríos. En cuanto a las terrestres, establece una distancia de 1.000 metros y de 3 kilómetros para las fumigaciones aéreas. Así que ese trabajo nosotros lo estamos replicando ahora en Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de formaciones sumarias de docentes de toda la Provincia de Buenos Aires, que dan cuenta de la problemática que hay hoy en cada escuela rural de la Provincia de Buenos Aires. También vamos a avanzar con la protección de las reservas naturales. Algunas de ellas están en territorios donde hay organizaciones y asambleas que vienen articulando y trabajando esta problemática, como es el caso de Marcos Paz, también de Ramallo, de Mar del Plata, en general, perdón, mejor dicho. Y después un tema que también consideramos muy importante, que está vinculado a una temática que venimos trabajando hace más de 10 años en la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la contaminación y el riesgo que provoca el uso de agrotóxicos cerca de las tomas de agua o los pozos de extracción de agua subterránea que nutren a las redes domiciliarias de las localidades del interior. Claro, llega por todos lados el veneno. Exactamente, y está comprobado la contaminación en el acuífero. Recientemente en San Antonio de Areco se hizo un estudio del agua de dos escuelas rurales, el agua que consumen los chicos y chicas que van a las escuelas, inclusive los docentes y el personal no docente, y bueno, se encontró el agrotóxico glifosato. Y cada vez que se analice y que se evalúa el agua, el suelo, el agua de lluvia, que es la que toma, digamos, la calidad atmosférica, se encuentran estos venenos que se utilizan en la agricultura. Por último, Fernando, se nos acaba el tiempo. ¿Por qué es tan difícil aplicar el principio precautorio en materia ambiental, judicialmente? Sí, políticamente. O sea, el poder político lo ignora, este principio. Nosotros, cada vez que fuimos a la justicia, digamos, nos ha dado lugar a la aplicación de este principio, porque, digamos, nosotros no tenemos que acreditar el daño, sino simplemente demostrar el riesgo que implica usar estos venenos cerca a las viviendas, y por lo tanto el que fumiga es el que tiene que acreditar de que este producto es inocuo. Y eso es justamente por la aplicación del principio precautorio, que ha sido confirmado en los casos que hemos nosotros llevado a la justicia por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, que también hizo aplicación de ese principio. El tema es que el poder político ignora este principio y ante la duda y ante la incertidumbre termina legislando a favor de los sectores ruralistas y de las grandes corporaciones de agronegocios. Sí, que no es tanta duda por lo que estabas contando de la ciencia que ha demostrado ya que no es una discusión. No, es cierto, pero bueno, digamos, más allá de eso, frente a eso, igual la precaución juega a favor nuestro, digamos, a favor de la gente, a favor de la salud, a favor del ambiente, y tomar medidas que son, digamos, mínimamente razonables, ¿no? Y en muchos casos ya decimos que son insuficientes, porque hay muchos espacios, en muchas localidades donde se está pidiendo que se fumigue a menos de 1000 metros porque el mosquito le pasa alambrado de por medio, ¿no? A sabiendas de que esa distancia de protección también es insuficiente. Sí, sí. Pero bueno, tenemos ahí que muchas ordenanzas en muchas localidades están justamente fijando distancias mínimas de hasta 50 metros, ¿no? Fernando, ¿hay alguna página que nos recomiendes para seguir informándonos de este tema? Mirá, hoy salió el documento de posición de las asambleas de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires. Se puede ver en la página de Naturaleza de Derechos. .org. Bien. Y bueno, ahí un poco fijamos los conceptos que estamos llevando en las demandas y las acciones a seguir a partir de ahora. Y obviamente, bueno, invitamos a todos y a todas al décimo encuentro de pueblos fumigados que se va a hacer en Bolívar el 16 y 17 de marzo. Y a su vez el tercer encuentro de agroecología, ¿no? Porque las asambleas y colectivos que vienen gritando el paren de fumigar en Buenos Aires también levantan la bandera de propositiva, ¿no?, del cambio del modelo del sistema agroalimentario. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias, buen día. Bien, Fernando Cavaleiro entonces nos informó con esto de las fumigaciones en la provincia de Buenos Aires. Y logramos encontrar que si hay algo peor que cerrar una escuela es fumigarla. Mis hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el Rapid Pago nada más. ¡Que se agilice! ¡Sí, que se agilice! Se acaba, se va el programa, se fuma el tiempo, pero todavía tenemos cosas y temas para charlar, para informar. Mariano. Bueno, mira, estábamos hablando del tema previamente, ¿no? Ahora que dijeron ya el pie de peor que cerrar una escuela es fumigarla. Y es cierto, y es cierto. Por otro lado, digamos que la escuela de cerámica iba a ser nuevamente trasladada por segunda avanzada del gobierno de la ciudad. Y el día de ayer recibimos la buena noticia de la suspensión, que no quiere decir la anulación, ¿sí? Ah, un traslado. Fallo judicial que apareció. Es un fallo judicial exactamente de un amparo en nuestro favor, por intermedio del juez Guillermo Scheibler, por un laburo que hizo la compañera asesora tutelar Mabel López Oliva. Y bueno, hemos logrado nuevamente suspender el traslado de la Escuela de Cerámica al predio de Rogelio Irurtia. Eso muy como bien. Primera medida, que bueno, es otro avance. Hemos vuelto a patear hacia adelante la iniciativa del Ministerio de fusionar las escuelas. Esto por un lado. Por otro lado, el día 7 de febrero seguramente estemos haciendo la mudanza del bachiller del Rogelio Irurtia. Nosotros lo que estamos tratando de lograr ahora, que no lo hemos conseguido hasta el momento, es mudar la escuela completa, porque como bien sabemos, la escuela Irurtia es una escuela de arte y tiene magisterio y tiene bachiller. Entonces, bueno, hasta el momento el edificio que está terminado para habitar es el del bachiller. Nosotros vamos a tomar posesión, vamos a ocupar el edificio, como nos dijo la dirección del área artística, no porque nosotros seamos ocupantes ni ocupadores, pero vamos a hacer caso al comunicado de la dirección del área y lo vamos a ocupar. Muy bien, 7 de febrero, invitamos a los vecinos febrero, a llevar los pupitres. Sí, igual los tendrían que mandar personal del ministerio a que nos manden unas camionetitas. Es divertido. Es divertido, algo simbólico. La gente del Cerámica se ha ofrecido a darnos una mano. Qué grande. Todo un símbolo de muestra y también quieren que estemos ahí, así se quedan tranquilos. Nosotros vamos a hacer lo propio. A ocupar todo el espacio, dispersense por todo el espacio. Claro, vamos a tratar de meter gente a lo pavote. Y por último, déjame decir respecto de las nocturnas un datito. Acá en las dos cuadritas nomás, a partir de las 6 de la tarde, Muriondo y Alberdi. Van a estar juntando firmas y prescripciones de la gente de acá, de los compañeros del Liceo 8, van a estar ahí. Hoy sábado 26. Hoy sábado diciendo. A las 18 horas, de 18 a 20 horas. Si el tiempo nos acompaña, vamos a estar ahí. Me incluyo, no, yo no voy a estar en persona, pero van a estar los compañeros ahí. Y el día martes a las 11 de la mañana en Bartolomé Mitre 1984, sede del sindicato de UTE, está formulándose la tercera reunión organizativa de la multisectorial contra el cierre de escuelas nocturnas, así que a todos los que estén interesados y los que no estén aún dentro de la organización o tengan ganas de participar y de hacer algunas acciones por la ciudad, los esperamos. El buenísimo. Martes a las 11 de la mañana, Bartolomé Mitre, 1984. Muy bien. Desde las 16 acá en Radio La Retaguardia, la radio de la RNMA también, la radio, un montón de radios se suman, a la transmisión en vivo de la marcha de Luciano Arruga también. Hoy, vamos a escucharla. O si no vas en vivo, si no vas en persona a General Paz y Mosconi a las 4 de la tarde, hoy sábado 26, la podés seguir por las radios que te estamos mencionando. También tenemos para invitarte, que nos mandó Ceci, profe de Lengua y Cultura Quichua, martes de febrero, de 18 a 19 horas, taller de Cultura Quichua. Y de 19:30 a 21, taller de nivelación. ¿Dónde? En INPA. Así que a estudiar Quichua también. Muchas gracias a nuestros oyentes de Mis Hijos Están con el Padre. Los esperamos la próxima semana con noticias de medio ambiente, política educativa, misceláneas, tarjeta SUBE, tarifazos, ruidazos y bueno, la realidad me desborda. No puedo. ¿De seguir. Dónde vienen los nombres de las calles? Podemos contar también. Claro. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene.